siempre con lo mejor de Chimaicha, producciones musicales Libertadores Wari, que dirige Ala. Chique huarca y ella está le manta maño jala esa palla en repuco ya chcane. Huarca y ella está le manta maño jala esa palla en pataco ya chcane. Cuey mamá y tal, cuey te da y ta, cuey te na, cuey te ta, de pay colas pay. Cuey mamá y tal, cuey te da y ta, cuey te na, cuey te ta, hasta que colas pay. Cuey te na, cuey te ta, de pay colas pay. Víctor Carapoma con Chucho Arcaya, canta Mario Carapoma Cancho. Alejandro Carvalho.